7:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Once y siete de la mañana, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Amartya. Mi nombre es Julián Saúd y nos vamos a acompañar como todos los días hasta la una de la tarde. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Y doy ya paso así a este programa. Hágame lugar, a ver. Ahí está, se está acomodando acá. Es la voz que conocen, es la voz de atrás del vidrio. Sí. La gente, la voz que desconocen es en realidad. Es que este es un programa artesanal y no como algo peyorativo, ¿no? Porque es algo que se tiene que hacer con las manos. Y esta voz que ustedes escuchan es la voz que nos ve rústico. Hace posible nuestras producciones y lo dice y artesanal este programa. Por mi ropa. No sé por qué el término. Ahí está. Bueno, estamos llenos de papeles, como siempre. Por lo manual. Arrancando a los 15 grados. ¿Con cuánto terminaremos? Siempre arrancamos a los 15 grados. Sé que sí, un profesor mío decía: el escenario está en 0 grados. Cuando vos te subís, tocás el primer acorde. Tienen que poner por lo menos en 15 grados el escenario. ¿Cero grados? ¿Dónde toca ese hombre? Siempre hace frío. Igual el Polo Norte. Pues, ¿sabés por qué lo digo? Porque ayer toqué. Toqué ahí en un barcito en... No, no lo dije ayer en la radio, estaba pensando. No, toqué por Almagro. Pero tanto chivo metemos nosotros. Y yo no me... Y los nuestros, ¿no? Tocamos ahí cuando tengo... Yo toco... Le comento a ustedes. Cuénteme, a ver. Yo tengo un quinteto de guitarras, ¿eh? Que hacemos ahí. Hoy prometemos un tanguito para los... ¿Suenen guitarras al viento? No, eso no es un tango. No, vamos a escuchar un tanguito, no ahora a los 15 minutos, que tenemos otro tema preparado. Pero para después de la media hora. Está hecho un productor, ¿eh? Sí, estamos con todo. De un tema de Gobi. No sé si conoce la orquesta de Gobi. Sí. Con B larga. Se murió doble B larga. Doble B larga. Se murió muy joven. No sabía. No, sí. Una gran orquesta. Los instrumentales de Gobi son, digamos, algo muy moderno para la época. Es un tipo que ha influenciado mucho al tango y que es olvidado, así que hay que escuchar a Gobi, recomiendo, y lo vamos a tener para a lo largo de la hora, de la primera hora. Dije la hora, sí, 11:09 minutos, estamos esperando a nuestros compañeros de mesa. Sí, que van a revolucionar el aire en cuanto lleguen, ¿eh? Tenemos dos adolescentes de más de 50. No diga, pero creo que ahora estamos tranquilos, imagínense. Bueno, ustedes llegue la mesa entera de No nos queda otra hoy a Radio Rebelde. Lo digo porque va a estar el señor Miguel Fortuna, que le vamos a preguntar qué pasa con el tema de las tarifas. Ahora vamos a hacer alguna mención sobre trae eso. Suerte, pero Fortuna. Antes quiero decir los teléfonos. El teléfono es 4524-7816, 4524-7816, y si querés mandarnos mensajes, que ya hay, ¿no? Hay twitters. Sí, llegan mensajes fuera del horario de programa, lo cual ansiosa. Agradecemos igual, ¿eh? Hay algunas imágenes que no podemos transmitir por radio, otras imágenes sí las podemos transmitir, estas no. Son medias complicadas. ¿Qué pasa? Se lo voy a mostrar afuera del aire porque va a empezar a gritar. Ah, muy bien. Si nos quiere dejar mensajes, el 153-384-0853, ahí es el mensaje para dejarnos mensajes, audios, y si no, por supuesto, por Twitter estamos ahí prendidos, o por Facebook, nos buscás Revista Amartya. Recordá que Revista Amartya se escribe con H. Entonces decíamos, sí, hay fotos que nos llegan, ¿de dónde? De Comodoro Py. Noticias así de último momento, las madres de Plaza de Mayo están en este momento en Comodoro Py para interpelar al juez Ercolini por la causa papel prensa. Así que las madres ahí recibimos una foto, están sentaditas, sí, esperando. Gracias, y yo pensaba en esta acción por parte de las madres, pensaba un poquito cuando acá en esta mesa muchas veces discutimos qué es lo que faltó, no como una crítica hacia un referente, ¿no? En el caso puede ser Cristina, puede ser cualquier tipo de... Pero estoy hablando de lo que como sociedad nosotros tendríamos que haber profundizado más, ¿no? Como sociedad organizada, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo vinculo? Lo vinculo, por ejemplo, a lo que está pasando ahora en las con la gente de Cueroflex. Están cortando la calle en este momento, reclamando a Edenor que revea el tema del cuadro tarifario. ¿Qué quiero decir con esto? Digo que muchas de las cosas que no se pudieron profundizar seguramente tienen que ver con lo que nosotros no pudimos, no quisimos, no nos salió avanzar. Por ejemplo, esto que están haciendo las madres. ¿Sabes la sensación que me da? Es que estábamos esperando que la justicia lo cite a Mañeto por lo de papel prensa. Cuando sí. Algo que está completamente demostrado, bueno, ya saben, la pericia ya demostró que se compró por precio vil, o sea, eso ya está en la causa. ¿Por qué nosotros no presionamos a la justicia? Yo, me parece que esta actitud de las madres, que si haría un comentario, me gustaría que todo el movimiento de derechos humanos, la semana pasada entrevistamos a Schulman, digo, esta también es una causa para que todo el movimiento de derechos humanos, hablo de los organismos de derechos humanos, puedan salir a interpelar estas causas que son sensibles para poder, de alguna manera también, poner los puntos sobre las íes. ¿Pero te parece que no se hizo suficiente eso? Recién lo hablamos fuera de aire. Sí. No hay una presentación bastante fuerte de parte del Estado. Yo creo que no se hizo. Un par de años. Yo creo que como organizaciones, no hablo del Estado, yo justamente, muchas veces se dijo que Cristina estaba por delante de los reclamos. Cristina nos decía, ley de matrimonio igualitario, dale, vamos, vamos, vamos. Ley de medio, dale, vamos. No estoy diciendo que como sociedad no había una construcción sobre eso, pero no eran reclamos que llevábamos hacia la Plaza de Mayo como movilización, sino que eran construidos desde políticas de Estado, que parece genial. Ahora, ¿por qué hay una correlación de fuerzas desfavorable en Latinoamérica? ¿Por qué hoy se ven vulneradas un montón de derechos? ¿Por qué hoy Lula, que es un tipo que sacó a, no sé, 50 millones de tipos de la pobreza, está visto como un chorro? Digo, esa construcción que es comunicacional, que es de clase, ¿cómo, digamos, dónde nosotros, porque no podés echarle, no podés resolver tus limitaciones criticando a tu oponente? Yo creo que hay que criticar al oponente, pero también uno tiene que poder ponerse en sus propios zapatos y decir a dónde pudimos haber sido más agudos con el reclamo. Y yo creo que el tema de las causas, por ejemplo, como la de papel prensa, claro, pero es la sensación, porque es una sensación, ¿no? Sí. Para después construir un pensamiento de eso. Pero es una sensación de que de alguna manera creíamos que la justicia lo iba a resolver, que era tan obvio. Que más tarde, más temprano, y ¿sabés qué? La política te pega con un palazo en la cabeza y te dice, no, flaco, ¿no? Ya lo diría Maquiavelo, me acuerdo, que dice que sí. Tanto, que el tiempo, no hay que confiar en el tiempo, porque trae tanto el bien como el mal. Entonces las cosas que uno puede de alguna manera presionar en el momento, y te lo sabe con que te lo uno con lo que pasó con la causa de abuso sexual infantil, que fuimos a peticionar, fuimos con la carpeta del yo no miento, entrevistamos con el secretario, ¿y por qué no? ¿Y por qué no hay que tocar la puertita? ¿Qué te pensás que hace Mañeto? Todos los días le toca la puertita a sí, todos. O les abre la puertita. O les abre la puertita. Las Entonces, puertitas del señor Mañeto. Ojo con lo que uno considera digo, en política con tener razón no alcanza. Es una construcción de poder. Porque yo estoy harto de tener razón. Además de eso. Además. Pero estas discusiones, ¿no? Y con muchos compañeros sobre lo que es, lo que debería ser. Pero tener razón no alcanza. Hay que construir el poder, la correlación de fuerzas que te permita construir la verdad. Eso ya lo sabemos. La verdad es una construcción. Y ahí me permito hacer una escaramuza con el general Perón, ¿no? No confundir nunca lo real con la verdad. ¿No? Yo creo que ahí hay que hacer una distinción entre lo que es lo real y lo que es la verdad, que es una construcción y donde los intereses en juego, no, ni siquiera los intereses en juego, permito decir algo, nosotros, la agenda la marca el enemigo, la marca Clarín, nosotros lo que podemos hacer es responder a esa agenda. Para dar vuelta a eso se requiere de un montón de cuestiones. Mirá todo lo que se pudo marcar la agenda con un gobierno como el de Cristina, como el de Néstor. Sí. Y sin embargo, estos tipos en 9 meses te despluman. Y hoy estamos corriendo atrás de pelear porque no nos aumenten la luz. Yo escuchaba a uno de los referentes de Cueroflex hoy en la radio en la mañana y la verdad que uno se desespera porque estos tipos están diciendo no lo podemos pagar, no podemos pagar de 50.000 pesos que pagan de luz pasar a pagar 400. Y los tipos decían de acá no nos vamos. No nos vamos. Y no la vamos a pagar. Entonces yo pienso y pregunto a nuestros oyentes, y paso de vuelta el teléfono, 4524-7816. ¿Qué piensan? No nos podemos quedar dormidos. ¿Yo sabés lo que pienso? Que si nosotros creemos que Macri solo se hunde, no lo sacamos más. Y no digo sacarlo en términos sí, de... Sí, claro, ¿qué estás proponiendo? Estoy proponiendo de que nos... Que ponerse atrás de ese tipo de organizamos, no estoy diciendo que hay que afiliarse a la Cámpora, por favor. Ni tampoco si quiere, puede. Puede hacerlo. No hay que estigmatizar tampoco a los compañeros que militan un montón. Y nosotros los conocemos ahí en el barro y son tipos muy laburantes. Muy injusto lo que hacen con ellos. Pero en nombre de ellos estigmatizan toda una generación, toda una sociedad que quiere otra cosa. Entonces yo digo, los lugares que uno no ocupa, los ocupan otros. Vamos a escuchar, ¿cómo se llama? Preséntalo vos. Gobi. No, vamos a escuchar Infierno en la Torre. Como Infierno en la Torre. Ah, pensé que íbamos a escuchar este tema. Usted está loco. Ah, vamos a escuchar a Gobi, entonces. Si quiere, vamos con el tango. No, vamos con el tango, Ahí está. Vamos, si sos brujo, ¿ese era? Qué grande, Gobi. Escuchen a Gobi, es una bestia total. Fatal y tanguera, en tu mesa no falta un bacán, embriagando tu alma nochera con caricias de rubio champán, y en tu nido te espera el purrete, el que pide un pedazo de pan, el que nunca te dio juguete ni caricias de amor maternal. Si no sos para el hogar, ya que tu vida es un tango, no manches, mujer, con fango al purrete angelical. En una casa especial tendrás ilusión y buen nombre. Déjalo que se haga hombre ajeno a tu carnaval, y así no te va a estorbar en tu carrera de loca al que le tapas la boca. Oh, cuando te grita mamá. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Once y veinte y estábamos escuchando ahí a Alfredo Gobi con Si sos brujo. Qué temón, ¿eh? ¿Qué orquesta? ¿Qué orquesta? ¿Qué? Me gustó. ¿Te gustó? Sí, me gustó, voy a ir a buscar más. ¿Me deja? Sí, voy a sí. buscar un par más de temas. Es un tipo que además propositor, digamos, en términos de... Usted va a escuchar de... Me gusta el tango moderno. No sé si usted vio que pasamos Rovira, bueno, pero Piazzolla, Bobby es una anticipación de lo que va a pasar posteriormente con Troilo, con Pugliese. No son del mismo estilo, pero quiero decir, él anticipa de manera muy moderna. Él da vuelta a todo. Es un tipo que se nota que cada cuatro compases se aburría y le encontraba una vuelta, pero siempre muy orgánico. Bueno, me voy a ver los vinilos. ¿Me deja ver los vinilos? Por favor, vaya, metas en la gatera. Y ahora sí le damos la bienvenida acá al amigo de la casa, el señor Juan Carlos Romero López. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Muy bien, acá escuchando unos tanguitos. Hoy no es un día peronista, es un día... ¿Qué? Cambiemos. Cambiemos. Frío, destemplado. Más claro. Frío no, pero destemplado. Esos días, ¿viste? Feo, grises. Capotado. Amarillo. Frío hace. Frío no sé, ¿no? Si frío, no, tanto como fresquito. Frío, no, frío en el alma tienen algunos funcionarios de Cambiemos, pero nada más. Viniste afilado. Vine ya afilado. Hay algunos Twitter, así de algunos amigos, que nos están tirando data sobre lo que tiene que ver con lo que pasó con la Garganta Poderosa. No sé si, Juan Carlos, pudiste ver. Sí, tremendo, ayer tremendo. Estuvo con el Gato Silvestre, estuvo el chico Esteban, si no me equivoco, se llama. Sí, sí. El chico de 18 años que en realidad vio cómo al chico de 15 años lo tenían ahí ilegalmente detenido. Escalofriante el relato. Sí. Te hace acordar a los peores momentos de la Argentina. Y vale decir que esto no es nuevo, ¿no? Porque si no, la violencia institucional es más vieja que Matusalén. Y el kirchnerismo lo único que pudo hacer fue generar condiciones para poder contrarrestar eso. Pero eso estamos hablando de lo que está enquistado en la sociedad. Claro, hay miles de casos durante el kirchnerismo también. Miles de casos de torturas en comisarías. Esto es, el Estado no, lamentablemente, necesita décadas para cambiar determinadas posturas. ¿Cómo haces? No podés cambiar absolutamente a toda la policía. Imagínate, cambias a toda la bonaerense y tirás 60.000 potenciales delincuentes, vamos a hablar claro, a la calle, ¿no? No porque lo sean todos, por supuesto que no, sino porque desde ya las fuerzas de seguridad vienen con prácticas ancestrales de la época de casi fundacionales, donde el uso del uniforme les da patente de hacer cualquier cosa. Y son hábitos que se van reproduciendo a través de las generaciones, los que forman a los futuros policías, por ejemplo. Han recibido formación en relación a derechos humanos, las cosas llevan tiempo. Y lamentablemente hoy estamos asistiendo a una política de Estado que significa, ya para cerrar... hagan lo que quieran, muchachos. Bueno, porque si no hay una respuesta muy firme de la ministra Bullrich, en realidad lo que se dice es, bueno, yo te tapo y sigan, porque esto es parte de una política, habilitar a este tipo de perversos. ¿Qué quiero decir con esto? Subrayando lo que vos decís, si no hay una respuesta oficial, lo que uno tiene que entender, por lo contrario, es que hay una política de sojuzgamiento y que hay una liberación en términos de poder avanzar. Lo que me parece que la señora Patricia Bullrich no lo ve o no lo quiere ver, y tiene que ver con que la inseguridad, y esto salió en una encuesta que ayer justamente mostraba en el Gato Silvestre, de la UAD, creo que alguna universidad privada, sobre que la gente desconfía de la Policía Federal, un 70%. Sí. Porque eso es lo que hay que poner arriba de la mesa. Claro. No hay posibilidad de generar el delito sin un apoyo de una fuerza estatal. Es imposible, pero en serio es imposible. La logística, a no ser que sea un grupo, escuadrón, especializado, ladrones ultra profesionales, pero si vos no tenés el dato y no tenés además la cobertura policial, estamos hablando de que Córdoba tuvieron que levantar toda la plana de la policía, que en Santa Fe tuvieron que levantar toda la... Y así, y lo que no se sabe. Entonces, me parece que la respuesta sigue siendo la misma y tiene que ver con... la policía tiene que tener una conducción civil. Y además, algo que a partir de lo del yo no miento, el juez Rosán que instalaba, que es esta idea de que ese tipo de cargos públicos tienen que ser con garantías, como se hace, como cualquier público cargo público como el de Gif Garbó, que tiene que pasar, tiene que demostrar. Sí. El tipo que esté enfrente tiene que decir, no, mire, yo trabajé acá, hice esto, esta gente me apoya. Y a ver, ¿y a usted quién dice que no puede? Digo, tienen que ser cargos públicos y la mejor manera, y los jueces lo mismo, tienen que demostrar para ser jueces. Sí, incluso... Tienen que ser... Siempre... Tiene que haber una nómina, loco. No puede ser que cualquiera pueda tener un cargo público. Viste que siempre hay sectores de la sociedad que hablan de que estamos aislados del mundo, que tenemos que imitar a los países más, entre comillas, civilizados, más avanzados. Y estos países avanzados, Estados Unidos, por ejemplo, y sin ir más lejos, vamos a recordar la serie Batman. ¿Ustedes se acuerdan quién es el jefe de policía? Gordon. El comisionado Fierro. Fierro. El comisionado, que era un civil. Claro. En Ciudad Gótica, el jefe de policía es un civil. Claro. Es un civil. Después están los parapoliciales como Batman, ¿no? Que es el metamensaje que tiene la serie. Y hay una fuerza policial que parecería que no alcanza, porque para eso aparece también Batman, ¿no? A arreglar las cosas. Lamentablemente nosotros no podemos plantear tener un Batman nacional y popular. Entonces tenemos que plantear la parte buena de esto que estamos comentando, que es que haya elección de jueces por vía popular y que haya también elección de civiles para conducir la policía. Abogados, gente que sepa del tema, que sepa de derechos humanos. Cuando se confunde el término de derechos humanos, cuando se habla de proteger al delincuente. No, el derecho humano protege a todos los humanos. Bueno, algo son que, humanos. Algo que ayer no me gustó tampoco, porque uno se pasa para el otro lado. Mostraron a Iván, que estaba muy bien palantado, con su papá y su mamá, y la conclusión era, ves que son una familia. Pero así hubiera sido un ladrón, no le puedes hacer eso. No, tal cual, o sea, el... Más allá de, digo, pero si no, porque si no entramos a la discriminación positiva, ¿viste? Sí, seguro. Si una familia bien constituida, pero es, digamos, seguimos en la misma lógica. No se puede hacer eso con la gente. Mira, hay delitos que comete, cuando vos, por ejemplo, coimeás a un policía, estás haciendo cohecho, es un delito. Y con ese criterio podríamos decir al tipo que coimea a un policía porque pasó un semáforo en rojo, dobló, en una que parecen delitos mejores porque menores, porque están como aceptados socialmente, coimear a un policía para que no te haga la boleta. Imagínate si al que coimea a un policía porque no por una boleta lo agarra otro policía, lo lleva a una comisaría y lo tortura. No, claro. Bueno, ahí están los derechos humanos. No se puede torturar a un delincuente y el que hace cohecho, o sea, el que coimea a un policía está generando un delito, por lo tanto es un delincuente. Y entonces, claro, ¿dónde está la vara, no? ¿Dónde se pone la vara? Mira, Romualdo Moros nos manda, dice Revista Marte, a compañeros, los datos económicos del interior del país son terribles. Estamos cerca de ser sepultados. Ya fue la esperanza. Acá tira dice Revista, en los lugares más prósperos y fértiles de Santa Fe, la caída de las ventas es más del 50%. Rafaela y Venado Tuerto, ¿no? Tira como zona. ¿Sabes con qué lo engancho? Y con esto de la policía, ¿no? Esta es la situación que hoy vivimos los argentinos. La policía de Corrientes reprimía militantes de la Federación de Organizaciones de Base que se manifestaban en el acceso al puente interprovincial en reclamo de un transporte para poder viajar al 31 Encuentro de las Mujeres. Que se realizará en Rosario, no sé, vos sabes, este fin de semana. Sí, sí. Los siete principales referentes de género de la organización y tres hombres quedaron detenidos. Esto es parte de lo que está pasando. ¿Sabes por qué con qué lo uno? Que se acaba de aprobar el cupo femenino. Me parece una noticia para poder cerrar este primer bloque. Sí. Central, así en esta ensalada que planteamos, ¿no? Arrancamos hablando de lo que pasaba con las madres hoy interpelando a Ercolini, hablamos de lo que pasa en Cuero Flex, ¿no? Con respecto a las boletas, sí, de luz, sí. Y el cupo femenino, me parece que algo hemos conquistado que ya escuché a la Nata diciendo esta discusión media básica de tiene que ser inteligente, no importa si es mujer, si es hombre, es un descerebrado y se lo discuto a cualquiera, porque eso es pensar que hay un número limitado de mujeres inteligentes. ¿Qué tiene que buscar? Digamos, ay, no le dan los lugares en todo caso. Pero en realidad, poder representar algo que como sociedad no está de manera naturalizado, lo digo entre comillas, aunque no se me vea, tiene que ver con un avance, me parece un gran avance. Juan Carlos, te propongo que lo sigamos hablando después del corte, porque ya nos fuimos, ¿no? Ya venimos con más, no nos queda otra. Adelante. Bueno, poneme flojito. Te voy a poner un poquito de anestesia, flojito, flojito, por favor. Ay, ahí está. Ay, ay, ay, ay. ¿Dolió? Ay. Ya está. Masajate un poquito la zona, así agarra más rápido. ¿Es grande la carie? Nah, quédate tranquilo, nene, es una pavada. ¿Sentís dormido ya? Más o menos. Bueno, vamos a arrancar.

Este viernes a las 21 horas los invitamos a todos y a todas a Pueyrredón 19 en el barrio de Once para compartir la película mexicana La Dictadura Perfecta, un film que muestra la manipulación de los medios de comunicación en la opinión pública. Entrada a la gorra para seguir apoyando a Radio Rebelde, las voces del pueblo y el proyecto nacional y popular. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. Once y 36 de la mañana y seguimos aquí en Radio Rebelde, la radio que la bancan los oyentes. Qué importante eso, ¿no? Qué importante y que hoy venía pensando, lo escuchaba en la rendición de Luis, con respecto a cómo rendían también los gastos y qué importante poder dar una vuelta de rosca, ¿no? Algunos podrán decir que es una situación de debilidad, pero yo, ¿sabes qué? Creo que esa es la debilidad que nos hace fuertes, porque es la historia de los débiles, de los Goliat contra los... La historia está contra a favor los davices, de los pequeños. Por así decirlo. Y me parece que ese es el cambio de cultura, porque hay algo que hay que poder mutar. Nos hicieron creer, y esto vuelve al debate sobre la verdad, que los medios solamente son unas empresas. Y eso es una, sí, es una construcción. Digamos, y que los medios sean bancados y financiados por sus oyentes, es una lógica que me permito decir... debe ser el futuro. ¿Por qué lo decimos? Porque este viernes 7, Juan Carlos, no sé qué haces el viernes, pero a las 21 horas, no sé si escuchaste también la publicidad, hay un Pueyrredón 19, frente a la Plaza Miserere, sí. Llegás de todos lados, tenés tren, colectivo, bueno, se va a hacer una actividad para los oyentes de la radio, se llama La Dictadura Perfecta, qué lindo nombre, ¿no? Y justamente, hablando de los medios de comunicación, así que va a ser una entrada a la gorra, acercate, así nos vemos las caras, vemos quiénes somos, es importante estar juntos, porque además, a veces es muy importante la información que nos puedan dar los oyentes. Pero claro. Muchas veces uno se cruza con los oyentes que son los que te pasan la data, ¿no? Y tiene que ver con ese cambio de la lógica, ¿no? Que nos imponen los medios. Y ¿sabes por qué lo digo? Lo digo por un caso concreto, lo que hablamos hoy al arrancar el programa, y tiene que ver con este reclamo que llevan adelante esta cooperativa, que es Cueroflex, ¿no? Para eso estamos en comunicación con Hernán Letcher, sí, concejal del Frente para la Victoria de San Martín. Hernán, te saluda Julián Saúd de la revista Amartya y Juan Carlos Romero López. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Julián? Buenos días. Muchas gracias por atendernos, Hernán. Un placer. Contanos un poquito, ¿cuál es la situación de la... es una cooperativa, ¿no? ¿Cueroflex o es una... Es una cooperativa recuperada hace varios años ya, es una curtiembre aquí en San Martín. En la zona norte, digamos, de nuestro distrito. Ajá. Trabajan aproximadamente entre 70 y 80 compañeros con el esquema de cooperativas. Y lo que ha sucedido es que, bueno, ellos venían recibiendo una factura de energía de más o menos unos 40, 50 mil pesos. Sí. Les saltó a 350 mil con el tarifazo, les dijeron de la propia empresa de Edenor que no los pagaran, había cuenta de que había un amparo. Ajá. Y lo que sucedió en este momento, o hace unos días atrás, fue que recibieron finalmente la factura que superaba los 800 mil pesos. Imagínense, no, que ese salto significa la imposibilidad del funcionamiento de la propia empresa. Representa prácticamente los salarios de toda la plantilla. Bueno, una locura, ¿no? Un despropósito. De lo que significa, hay un símbolo de lo que significa el tarifazo en la Argentina hoy. Sí, yo algo pude estar escuchando ahí de algunos referentes de ahí de la cooperativa, y lo que decían es que, bueno, lograron una audiencia con la empresa, ¿no? Hoy, algo así, a raíz de que han tomado el local de Desur. Efectivamente, nosotros, de hecho, yo estoy ahora mismo en Defensa del Consumidor. Ah. Está reunido el titular, el presidente de la cooperativa de Cueroflex, Jorge, reunido con una persona que vino de la empresa, con el, además el titular de Defensa del Consumidor, y bueno, están haciendo una especie de audiencia, vamos a ver cómo sale. La realidad es que hay muchos compañeros además acompañando esta actividad, en general del sindicato de Curtiembre, con Walter Correa a la cabeza, acompañando la actividad justamente para concientizar de lo que significa esto, ¿no? Porque si no, uno, alguno desprevenido puede imaginar que esto es una cosa aislada o que de repente no hay voluntad de pagar, y la verdad que lo que uno observa es que son todos laburantes, que tienen ganas de trabajar, que le han puesto el cuerpo, la vida a esa cooperativa porque la recuperaron ellos mismos, que hay un sacrificio enorme por sostener las fuentes de trabajo y que hay una decisión que en serio afecta la posibilidad concreta de que ellos puedan seguir trabajando, y que es una decisión derivada de este tarifazo fenomenal que ha impulsado el macrismo, ¿no? Con lo cual, y además que no es aislada, ¿no? Esto no es que le pasa a esta cooperativa y nadie más. De hecho, aquí en la misma audiencia recién terminaron la audiencia algunos clubes de aquí de San Martín que también habían hecho un amparo. Después se cayó el amparo, finalmente hicieron esta audiencia. Recién nos acaban de contar que digamos, hicieron una nueva convocatoria de audiencia para el día 20, con lo cual hoy no saldaron aún nada, pero bueno, tienen la expectativa de que el día 20 pueda venir la empresa de Nor con una respuesta que les resuelvan parte de la problemática, que salvando las distancias, en el sentido de que un club no es lo mismo que una empresa, pero que de todas formas, claro, afecta a las posibilidades reales de tener las puertas abiertas. Es una situación generalizada. Estamos en comunicación con Hernán Lecher, concejal del Frente para la Victoria de San Martín, que está en este momento junto a la gente de Cueroflex, que están reclamando por los aumentos de tarifa. ¿Qué tal, Hernán? Juan Carlos Romero López te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, ¿vos? Bien, Hernán, está resistiendo, sí. Vos sos economista, te voy a hacer una pregunta, sí, como economista. ¿Qué significa, sí, para una empresa, sobre todo para una empresa recuperada, un incremento de tarifa de esta magnitud? ¿Puede seguir operando? ¿La condena? Bueno, recién lo mencionaba, y lo que parece, digamos, útil hacer el parangón es cuánto significa este aumento en términos de plantilla de empleado. Fíjense, no tomemos el salto de la factura que les vino ahora, sino lo que supuestamente les viene de manera mensual. Pasó de 50 a 350 mil pesos, claro, 300 mil pesos. Sí. ¿Cuántos sueldos representa? ¿50 sueldos? Es una locura. Menos, ¿40 sueldos? Es una cooperativa que tiene 70 empleados. Claro. O sea, más de la mitad representados solo por el aumento. No, claro, es inhumano. Insisto, y a ver, uno, está claro, esto no hay que ser economista para saberlo, está claro que si una Curtiembre no utiliza energía no puede tener ningún tipo de actividad. Por lo tanto, no puede dejar de pagarlo. Por lo tanto, de algún lugar lo tiene que sacar. Claro. Es decir, o va a trabajar menos gente, o van a ajustar los salarios, o en el mejor de los casos, si les iba realmente muy bien, tendrán que ajustar en la ganancia, por lo tanto, no podrán distribuir la misma ganancia, o no podrán reinvertir en la propia cooperativa. Caso en particular es más parecido a que ajustar los salarios que otra cosa, ¿no? Está bueno, ha trascendido de que Mario Quintana, que es uno de los que está al frente del grupo económico, la respuesta a muchas de estas situaciones es, bueno, hay que reconvertirse, y hay una opción más que me parece que no sé si la tomaste en cuenta, y tiene con la importación, porque me imagino, ¿no? Por ahí conseguir este tipo de trabajos importando termina saliendo más barato, ¿no? En relación a cómo afrontar este tipo de gastos, que son los costos fijos que puede tener una empresa como de este tipo. En este sentido, como te preguntaba Juan Carlos, la situación económica se va agravando, y vos cómo ves el económicamente esta caída en la economía. ¿Vos crees que tiene algún tipo de repunte? ¿Vos crees que va a haber un digamos, van a hacer algún cambio con respecto a cómo vienen avanzando, o esta es la política que quieren llevar adelante? No, yo lo que creo es que en términos productivos, digamos, de Cambiemos está modificando el perfil de la economía argentina y está convirtiéndola en procesos más parecidos a la década de los 90, sustentada en el dinamismo de los servicios y mucho menos en la cuestión industrial. Claro. Si vos me preguntás, ¿puede haber un repunte del PBI? ¿Va a seguir cayendo como caía? Ahí probablemente no, porque claro, algo en la construcción se va a hacer, en los servicios algún dinamismo va a haber, ahora en la industria probablemente se vaya al tacho. Claro. Es muy buena la observación, vos me decías, bueno, en realidad a las pymes no le ha afectado solo el tarifazo, es cierto, le ha afectado la caída del salario real, en primer lugar. Es decir, las pymes esencialmente venden al mercado interno. Claro. La gente tiene menos plata en el bolsillo, compra menos y por lo tanto pueden vender y producir menos, sí, ¿no? En segundo lugar, el tarifazo, claro está, y el tercer caso, las importaciones. Claro. Por algún lado te pega, por algún lado te pega. En el caso de Cueroflex en particular y lo que tiene que ver con la curtiembre en general, se ven más bien afectadas por el tarifazo, por la siguiente razón. En general, los productos de curtidores, mayoritariamente el 80% se exporta, con lo cual no se ven tan afectados ni por la apertura importadora, ni por la caída en el consumo interno, aunque claro que está, que les afecta, pero esencialmente se ven muy golpeadas por el tarifazo. Ahora, yo hablo con otra empresa, no sé, las metalúrgicas de aquí de San Martín, y les ha golpeado absolutamente todo, la apertura importadora a través de los productos de China, o hablo con Eva Plus, una empresa que se dedica a productos de goma Eva, también la caída del consumo interno, porque venden productos relativamente baratos, es lo que más les afecta. De alguna forma se ven afectadas, y lo que uno ve en el proceso de los últimos 10 meses es que a todas les ha afectado, y además que se produce un círculo perverso, ¿no? Porque lo que sucede es que cada vez hay menos guita en el bolsillo, entonces cada vez hay menos consumo, cada vez las empresas producen menos, retraen su producción, ajustan por ahí, ajustan por salario, ajustan por despido, y en definitiva eso es menos plata en el bolsillo, por lo tanto menos consumo. Digamos, hay un círculo perverso que cada vez se va profundizando más. Hernán, para terminar, me gustaría contarte, no sé si sabés, hoy las madres de Plaza de Mayo están ahí en Comodoro Py reclamándole a Ercolini por qué no cita a Mañeto a raíz de la causa Papel Prensa. Y hablábamos acá en la mesa qué importante es poder diseñar nuevas estrategias de lucha, de construcción, digamos, de otro tipo de posibilidad, ¿no? Entonces yo lo que quisiera preguntar es otro índice que también tiene que ver, que es el índice de unidad, ¿no? ¿Qué desafío que hoy tiene el movimiento popular, el campo popular, para poder pensar cómo diseñar estrategias para poder contrarrestar el avance de un poder que no tiene reparos? ¿Cómo ves la situación en términos de unidad del campo popular? ¿Vos crees que vamos a poder, más allá de las diferencias, que hay que tenerlas claras, por supuesto, poder avanzar de manera común? Porque si no, la sensación es que podemos llegar a quedar en el tinte de lo testimonial, y con eso no quiero opacar ninguna acción. Me parece que en lugar de, por ejemplo, vos, un concejal, que estés ahí al pie del cañón, me parece de lo más avanzado en la política, ¿no? Hay que reclamar más de que los diputados salgan a la calle. Pero te pregunto y te vuelvo a preguntar para terminar, ¿cómo ves el grado de unidad, ¿no? Que ese índice que por ahí no lo medimos, pero que es vital para poder afrontar el reflujo que hoy es evidente en la Argentina. Yo creo que lo único que nos permite hacer un proceso de unidad real, concreto, sí, que resista el avance neoliberal, es aquel que acompañe las demandas populares. Claro. Esto que estamos haciendo acá es esencialmente, claro, eso. Digamos, puede estar cualquiera, puede venir el que se le dé la gana, y mañana, no sé, aquí en San Martín, por ejemplo, probablemente no lo sepan y se los cuento. Claro. Hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo, uh-huh, por 70 despidos en una empresa en Telefónica, que en realidad terceriza esos empleos, uh-huh, con un contrato con una empresa que se llama Consulting Group, que a su vez subcontrata a otra empresa, a la gente, que se llama SAS. Entonces, claro, los echan y nadie se hace cargo. Dicen, no, yo no soy, dice Telefónica, Consulting tampoco. Digo, todo se aprende. Ir a acompañar ese reclamo, esa es la tarea que tenemos que hacer desde el movimiento obrero, desde los movimientos populares, desde el vecino de a pie, desde, uh-huh, el tipo de buena leche, uh-huh, que quiere ser parte activa de esta resistencia contra el avance macrista. Bueno, hay que estar ahí. Después, todo lo demás, cuando uno hace eso, todo lo demás es secundario. Totalmente. Y cuando no lo hace, está poniendo el carro delante de los caballos. Cuando, sí, yo cuando escucho a la CGT que está pensando, repensando el Estado Nacional, viendo, si qué está esperando, 300.000 despidos, ¿qué espera? Digamos, que la desocupación vaya al 20%, ¿cuál, qué está esperando? Digamos, no tiene, carece de sentido, pero tampoco hay que ser, hay que poner voluntad, digamos. Entonces, lo que me parece que nos ordena es la demanda de nuestro pueblo. En la medida que nosotros acompañamos eso, todo lo demás se pone en el lugar que corresponde. Que se acomoden los melones. Hernán, te agradecemos infinitamente y por supuesto mandarle un saludo a los trabajadores de Cueroflex, en nombre de Jorge, uno de sus referentes, que estos micrófonos, lo que necesiten difundir, por más que sea humilde nuestra radio, está a disposición de ustedes. Dale, un abrazo para todos. No, por favor, estábamos con Hernán Lecher, concejal del Frente para la Victoria de San Martín, uno de los lujos, ¿no? Porque hay que decir, algunos nos traicionaron, sí, sí, sí. Y este es un pibe que la verdad que... Está en todas. Que está en todas y la verdad que siempre con mucha información, ¿no? Es un economista de alto fuste. Vamos una brevísima tanda y ya gran, venimos. Gran promesa, Hernán. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf. Esto está en Avenida Córdoba 461 entre Reconquista y San Martín. El teléfono 4893-2323. Sí, 4893-2323. Si querés artículos de librería, no lo dudes, acércate a los amigos de Libergraf y si no lo puedes hacer, por internet, por supuesto, www.libergraf.com.ar. Ahora sí, ¿qué haces este viernes, Juan Carlos? Y tengo que ir a ver una película. Una película, sí, sí. Pero además, después de la película, puedes ir a una fiesta. Ah, no me digas. Ah, sí, nosotros bueno, estamos organizando la joda. Porque Amartya es así, Amartya es mitad militancia y mitad, bueno, un poco de... Ya algunos tenemos algunos años, algunos niños que nos reclaman, pero bueno, siempre hay un corazón así entre las fiestas. Y por qué te lo digo, es una fiesta que venimos acá promocionando, es la fiesta gática. Qué bien. Gran personaje Gática, ¿eh? Sí, dos potencias se saludan. Es impresionante, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, entonces, este viernes, ¿qué haces a las 11, a las 23:50, ahí en Palermo Club? Te vas a una fiesta, ¿eh? Te invita a Amartya, ¿eh? Hay entradas. Las entradas, por supuesto, son entradas pagas, pero Amartya te va a regalar entradas. Llamanos, dejanos tu DNI, tu teléfono, algo que te podamos comunicar. Esto es en Borges 2450, Plaza Italia, ¿eh? Te vas, es de Regreso a Octubre. Se cumplen 20 años de la obra de Regreso a Octubre. Ayer lo hablábamos, ¿eh? 30, perdón. 30 es week. Claro, esos momentos donde uno tiene sí. Cuánto tiempo pasa de las cosas, sí, sí, sí. Se da cuenta cómo el tiempo pasa, es terrible. Tremendo, ¿eh? ¿No? Estamos Tenemos mucha juventud acumulada igual. Eso. Entonces, de Regreso a Octubre, la fiesta gatica hay de todo, ¿no? Después joda, esto es cumbia, alcohol del bueno, ¿eh? Ah, sí, está bien. ¿Eh? Está bien, porque hay que tomar un poquito. Un vinito. No sé si está bien lo que estoy diciendo, pero bueno. No, un vinito así, entre amigos, con moderación siempre. Ahí no está, no más de una damajuana por cabeza. Ahí está, ¿ves? Que dicen cumbia al palo, barra barata, un ringside montada para escena. Qué grande. Tsunami en vivo, la Romy DJ, o sea, va a haber varias propuestas. Los cañones de Manu BJ y todas las joyas patricias de Amor. Hay una mezcla ahí de la cultura ricotera. Así que bueno, ahí tenemos para que este viernes sea completísimo. Vamos a escuchar unos mensajes y ya venimos para comentarlos. Mira, yo estoy muy cansada de que sigamos haciendo el mea culpa. Estoy harta de eso, ¿sabes? Y estoy cansada porque el problema grande de todo el periodo de Cristina fue que era mujer. Porque las cosas que está haciendo este hombre son increíbles. Increíbles. Y se las aguanta porque tiene un apéndice colgando en el medio de las piernas. Esta es una sociedad machista y ahí empieza la peor discriminación. Empezó con Cristina, que era la autoridad máxima de un país, y todo el mundo no salió a la calle, no salimos nosotros tampoco a decir basta con la estigmatización de una persona, basta de jorobar a una persona que está haciendo las cosas bien. Sí, en eso tenemos culpa. Y no salió nadie. Habla Fernando de Espeleta. Qué burla que hace con la reparación histórica que iba a pagar los juicios, que esto, que era el otro. Y como si esto fuera poco, como dice el discurso, ahora nos quiere encajar el voto electrónico. La mayoría de la gente no tiene internet, ni nosotros las personas grandes podemos manejar esas máquinas. Y es lo que quiere estafarnos, siempre nos estafó. ¿Qué hace la CGT? El letreo ese de la CGT. ¿Qué hace los michetos, los bocios, que están llevando a la ruina y complicidad con ellos? Por favor, que tengan un buen día. Sí, buenos días, queridos samartianos. No nos olvidemos de los medios de comunicación, que gran parte de lo que pasa con el pobrerío, que la culpa la tiene todo el pobrerío, lo tiene los medios de comunicación. ¿O no vieron Canal 2 o Canal 24 que se pasa filmando a los chicos de la villa? La verdad que es terrible lo que está haciendo Canal 2 y Canal 24. Y después tienes estas viejas histéricas, como la Susana Jiménez, el que mata tiene que morir, o la Serra Lima, que pide la pena de muerte. Estas viejas histéricas tenés también, estigmatizando al pobrerío. Un besito, Ángela. Hola, Martia. Elena de Lanús. Ayer vimos por televisión, aunque la tele monopólica lo ignoró, cómo se destruye un país con la espeluznante topadora que redujo a escombros las precarias viviendas de ladrillo construidas con mucho esfuerzo por familias humildes que rescataban lo poco de sus enseres, hasta cochecitos de bebés destrozados, sin ninguna contemplación por parte de las fuerzas de seguridad, que nos remiten a las peores épocas de las dictaduras. ¿Hasta cuándo? Buen día, compañero. Por fin coincidimos, por fin tienen razón. Si no lo echamos nosotros a este hijo de mil, este va a estar para siempre. Si nosotros todo lo que tenemos, todo lo que nos quedó son traidores. O sea, que tuvimos dos tipos que manejaron el ANSES, y cuando vino la ley esta que nos dan 30, 40 pesos a cada uno, esta estafa, reparación histórica, firmaron a favor. Entonces, muchachos, tenemos que hacer nosotros. El lío, como dice el Papa, lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que hacer el lío, segundo de huevo. Gracias. Hola, compañeros del día de hoy. ¿Podrían desarrollar este tema? Desobediencia civil. Hace meses que le propongo, no a ustedes en general, si nadie me lo ha olvidado. En especial en relación con el tarifazo. A ver, fíjense si pueden hacerlo, compás. Gracias por lo que nos dan. Y son muy valientes, sí, cuando quieran. Hola, Revista Martia, María Amalia de Belgrano. Bueno, ya que va a estar Miguel Fortuna, que le preguntamos, por favor, ¿qué onda Héctor Polino? Porque es el único que llevan ahí hace 5N, y no sé si realmente dice las cosas. Miguel Fortuna lo vi una sola vez, y fue al principio de todo, fue el único que hablaba sobre el precio en Boca de Pozo, y no lo volvieron a llevar más. Bueno, saludos. Bueno, estos fueron los mensajes al 4524-7816. No hay tiempo ni para comentarlo. Me gustó lo de la desobediencia civil y con Segundo Boedo por fin coincidimos. Bueno, lo comentamos. Vamos, tenemos muchas cosas para comentar. Vamos al corte que nos arrecia y ya venimos con más. No nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela, tela. Toda la información. Política. Rogelio Frigerio dijo que en el presupuesto 2017 más del 40% de la obra pública es para el Plan Belgrano. El ministro del Interior volvió a defender hoy el programa destinado a las provincias del norte del país y destacó que fue decisión del presidente Macri saldar una deuda de 200 años de historia. Frigerio dijo que se busca inversión social y competitividad con una mirada permanente que favorezca y equilibre esa región del país. Sociedad. Se realiza en Buenos Aires la Expo Universidad y Empleo 2016. El responsable de la empresa WorldTech Argentina, organizadora del evento, destacó que se trata de una oportunidad que reúne a estudiantes, profesionales y representantes de empresas líderes. Martín González Parra, en diálogo con Telam Radio, dijo que el evento que se realiza mañana en la Facultad de Ciencias Económicas está abierto a toda la comunidad. Nosotros organizamos varias de estas exposiciones orientadas a todo lo que es tomar contacto entre los estudiantes o la gente que está buscando trabajo y las empresas directamente en el mismo lugar, digamos. Y cerramos el año con esta exposición el 6 de octubre mañana en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Por la relación y el trabajo que venimos llevando con todo lo que son los estudiantes universitarios y los graduados, se hace dentro de la universidad, pero el evento es abierto a toda la comunidad. Fútbol. Messi continúa con su recuperación en Barcelona. De esta manera el jugador sigue con su trabajo para recuperar el desgarro que sufrió en el aductor izquierdo el 21 de septiembre en un partido ante Atlético de Madrid. Messi hizo trabajo de campo por primera vez desde su lesión en una semana marcada por la ausencia de los internacionales blaugranas que juegan la fecha FIFA con sus selecciones. Tránsito. La ruta 23 entre la ruta 3 y Bariloche se encuentra con obra Vialidad Nacional, por favor, máxima 40 en zona de obra. Ernesto Arriaga, para Radio Telam. Telam, toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24, Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías, la organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas, Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Doce y cinco del mediodía y estamos nuevamente en Radio Rebelde, en este programa que se llama No nos queda otra. Y ahora vamos a hablar con el amigo Juan Carlos Romero López, para hablar un poquito de esto de que comentábamos al principio, vos no estabas, pero hablamos de la policía, del rol de la cara, o sí hablamos, ya no sé, sí, estoy hablamos, sentado. Hablamos. Y tenía que ver con este rol de Pato, de Don Pato Bullrich, que apareció, reapareció ayer con una reunión, ¿no? Muy importante, que así lo anunciaron con el presidente, sí, para mandar la policía a la provincia, y eso se armó un gran revuelo. Sí, mientras tanto, nos mandó un tuit con unos perritos. ¿Te enteraste de eso? ¿Cómo no? Sí, fue motivo de una editorial que escribí hoy, en tono humorístico, por supuesto, porque tenemos que recurrir a ese recurso también. Si nos amargamos, terminamos bajando los brazos. Creo que lo que la oyente plantea de la desobediencia civil está muy bien, pero siempre tenemos que mantener la alegría, porque si no nos ganan, vamos a bajar los brazos. Entonces, escribí esta editorial, a ver qué te parece. El día que Pato nos metió el perro, Aguafuertes cambiemos. Alerta rojo. La cosa es grave. Al Ministerio de Seguridad se le perdió un perro y dicen que Pato lo tiene. Resulta que en el día de ayer, utilizando el dinero de tus impuestos, unos cráneos hiperespecialistas en redes sociales del Ministerio de Seguridad mandaron un tuit. Sí, señor, sí, señora. El Ministerio de Seguridad se ocupa de cuidarnos mandando tuits. Con el siguiente texto. ¿Qué dice? Nacieron cuatro cachorros de seguridad PSA. ¿Nos ayudás a elegirles un nombre? Participá haciendo clic acá. Como se puede apreciar en la foto, son cinco, no cuatro los cachorros. Una de dos. O Bullrich nos metió el perro, o alguien se lo robó en las narices. Esto nos lleva además a formularnos las siguientes incógnitas. Cuando el Ministerio de Seguridad incauta, por ejemplo, 5 toneladas de droga, ¿dirán que son 4? ¿Será que el quinto perro fue robado por un comando iraní? ¿Podemos creerle a un ministerio que no puede contar hasta 5? Sin duda alguna, Durán Barba detectó que a la población argentina le enternecen los cachorritos y por eso le ordenó al Calvo Larreta salir a fomentar que las mascotas viajen en subte, sin problema, y que el mismo ministerio que ya está pertrechado y saliéndose de la vaina por romper cabezas en cada protesta social por los poróticos, difunda una alegre encuesta para bautizar 4, que son 5, cachorritos. Que a la población argentina le gusten los cachorritos habla muy bien de nosotros. Que a cierto sector de la población argentina las atrocidades de la corporación Cambiemos les pasen de largo, con estas operaciones de lavado de cara y humanización, habla muy mal de nosotros. Ya nos comimos, se comieron para ser exactos, la pobreza cero, que nunca será, la lluvia de inversiones que no llueve, el presidente que viaja en colectivo de utilería haciéndose el popular, los yihadistas de ISIS que eran en realidad empleados de ISIS, la carita de Heidi de la Cruella de Vil del conurbano y siguen las firmas. Una vez más, nos siguen metiendo el perro. Qué increíble, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Tiene que ver con cómo articulan y cómo trabajan sobre nuestros deseos, ¿no? Sobre la cabeza. La de los perros, te juro que es así. La foto seguro. Tiene 5 perritos y te llaman a bautizar 4. Ya te están mintiendo desde ahí. Ayer circuló también una foto donde dice Avancemos Juntos, un cartel de Cambiemos, y ahí nomás, al lado del cartel, que era de obra, aparecía un cartel No Avanzar. O sea, sí, te están diciendo Avancemos Juntos y por otro lado te ponen el cartel No Avanzar. ¿Vos te crees que esto es casual? No, está estudiado. Le estudian la cabeza a la gente y a cada uno le llegan con un mensaje. Esto es lo que tenemos que aprender desde el campo popular, sobre todo los comunicadores. Tenemos que estudiar, tenemos que saber cómo llegar con el mensaje. Ayer mismo, cierro con esto, tuve una discusión con una persona muy querida, más de 50 años de relación, la mamá de un amigo, que es víctima de los tarifazos y me explicaba que las tarifas que había antes no se podían pagar. Y yo le preguntaba, ¿cómo? Si durante 10 años las pudimos pagar. No las podías pagar, ahora no las vas a poder claro, pagar. Que no se podían en el sentido sí, que sí, no sí. eran razonables, no eran reales. ¿Y cómo no eran reales si el país no estalló en pedazos, pese a esas tarifas? Ella misma hoy está pagando muchas veces más por esa tarifa y está defendiendo al gobierno que le está quitando plata del bolsillo para dársela a los dueños de la soja. Entonces tenemos que estudiar esas cabezas, tenemos que empezar a entender de otro lado cómo hacer, y si tenemos que poner perrito en la foto, empecemos a poner perrito en la foto. Bueno, algo de los mensajes de que pasamos antes hablaban de eso, ¿no? Y creo que era Susana de Olivos que hablaba de que estaba harta de la autocrítica, y no me parece, yo creo que me parece que es importante poder repensar, pero no como crítica, vuelvo a insistir en lo que decíamos nosotros, no la crítica a Cristina, no, estamos hablando de este lado, de cómo nosotros, claro, nosotros, nosotros cómo, claro. cómo como sociedad, sí, sí. uno puede de alguna manera generar... ¿Cómo mejorar? Niveles de institucionalización de eso, que fue una resistencia, que fue una ofensiva o fue una política de Estado, pero que si uno no logra generar niveles de institucionalización ante un simple vientito, ¿no? Esa casa de paja, pienso en los tres chanchitos, ¿no? Uno le hace de paja, otra sí. de madera y otra de ladrillo. Estoy contando muchos cuentos a la noche. Pero pienso que viene el lobo, ¿no? Y encontré soplido, te la tira abajo. Mira, yo creo en esto, que vivimos el mejor gobierno de la historia, tanto el de Néstor como el de Cristina, tomándolos como continuidad. 12 años de plena vigencia de los derechos, de mejoras de todo tipo, con vaivenes, por supuesto, los vaivenes de la economía internacional. Pero, en definitiva, me parece que acá no se trata de hacer una crítica sobre esos 12 años que fueron excepcionales y fueron fabulosos, sino de cara al futuro. Porque si tuvimos el mejor gobierno de la historia argentina, por lo menos en estos 60 años, ¿por qué perdimos? Entonces, creo que ahí, en el tema sobre todo de comunicación, la autocrítica viene a nosotros como comunicadores, a la fuerza del campo popular, que quizás no supimos transmitir un mensaje con la adecuada intensidad o con la adecuada precisión, y no al proyecto en sí. El proyecto está intocable, el proyecto no se mancha. O sea, lo que vivimos estos últimos 12 años, hasta la llegada de esta corporación Cambiemos, fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Vemos por la televisión 1000 ollas populares en todo el país hoy contra la pobreza. Bueno, esta es la foto, es la pátina, ¿sí?, con la cual se cubre la realidad social argentina. Vamos a escuchar un tema y seguimos con más, no nos queda otra. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Mira, yo aquí me bajo, yo dejo el tren en esta estación. Me asusta tu guerra menos que el alto el fuego en tu corazón. Me asusta tu guerra menos que el alto el fuego en tu corazón. Linda, cuando vos quieras, dejo este amor donde lo encontré. En tren con destino errado, se va más lento que andando a pie. En tren con destino errado, se va más lento que andando a pie. Zamba será sincera, será, creo, para bien, y no será porque quiera que estoy dejando marchar tu tren. no será porque quiera, que estoy dejando marchar tu tren. Mira por la ventanilla, verás mi rostro alejándose. Hay quien dice que el camino te enseña cosas, yo no lo sé. Hay quien dice que el camino te enseña cosas, yo no lo sé. Mi samba se irá contigo, tendrá una buena razón, y yo en este andén vacío, viendo alejarse mi corazón, y yo en este andén vacío, viendo alejarse mi corazón. Mira, yo aquí me bajo, yo dejo el tren en esta estación. Me asusta tu guerra menos que el alto el fuego en tu corazón. Ahí está, Drexler diciendo, me asusta más la guerra que el alto en fuego en tu corazón. Hablando de Colombia y de esta paz que queda truncada, pero que es un camino que se ha emprendido y que los pueblos sabrán resolver esto. Yo creo que si bien vienen momentos muy duros y ya varios signos así lo van diciendo, yo creo que un proceso que latinoamericano que viene avanzando y que más allá de los reflujos, da señales de tiempos nuevos, ¿no? A pesar de las derrotas, a pesar de las derrotas que pueden ser tácticas, que pueden ser de momentos, hay un camino emprendido y yo creo que las FARC van a poder encontrar la manera de poder salirle a este nuevo entuerto. Y hablando de situaciones complejas, habíamos prometido algo que era tener aquí en la mesa al señor Miguel Fortuna, que ahora se trasladó de los martes a los miércoles y ahora está con nosotros acá el amigo de la casa, el señor Miguel Fortuna. ¿Cómo le va, Miguel? Bien. Upa, bien. Vengo recargado porque... a veces no me gusta a mí tocar los temas personales, pero... Pero hablan de lo que nos pasa a todos. Vamos a poner un tema concreto. Yo soy arquitecto, tengo un edificio construido con mucho esfuerzo, apostamos cuando otros se llevan la guita a otro lado, uno construye acá, hace cosas acá, y ahora me aparece la empresa EDESUR, que me sale con un martes 3, cuando me va a pedir la conexión definitiva de la luz, me dice... Necesitamos que nos dé lugar para hacer una cámara transformadora en su edificio. A la pelotita. ¿Por qué? Perdón, digo. Nosotros pedimos la factibilidad de la obra en el año 2013. Me aprobaron los planos, me dieron la factibilidad de la obra y me dijeron que no tengo que hacer ninguna cámara. Salió una resolución del ENRE que... Está bien, pero pedile de acá para adelante. Ah, bueno, nosotros no podemos resolver nada. Necesitamos una cámara de 3 metros de profundidad. Digo, pero es más bajo que mi cimiento. Bueno, entonces no podemos hacer nada. Y ahora vengo de una audiencia a ver cómo resolvemos este tema. Tengo un edificio y le puedo dar luz porque me dicen si no hago una cámara que es imposible de construir. Eso te lo tendría que haber dicho antes de construir. Pero cuando me dieron la factibilidad, las obras, las empresas te dan la factibilidad y te dicen, ¿podés hacer o no podés hacer la obra? O cierto requisito. Tengo escrito, no necesita cámara, no necesita nada, no necesita nada. Después que hago 7 pisos, con un esfuerzo terrible que nos costó un Perú hacer la obra, endeudados. Me viene ahora y me dice, bueno, ahora no te puedo dar luz de obra, luz definitiva. ¿Y qué hago con luz de obra? ¿Cómo hago un edificio? ¿Cómo entrar un edificio a la gente con luz de obra? Ah, no sé. Y te pelotean a un lado, te pelotean al otro. Mañana hay una reunión, aprovecho, en el ENRE, porque está el tema de la audiencia pública. A ver, la audiencia pública... Hay una ley, un decreto del año 2003 que estipula 30 días para... Ahora la audiencia pública es en 15 días, la dan como se les da la gana. Lo que están haciendo es vaciar. O sea, Yo no quiero pensar que esto es un castigo contra los que luchamos, porque yo soy el responsable, soy el director de obra, y está mi nombre, y mi nombre y apellido sale por todos lados criticando a las empresas. No quiero pensar que hay una persecución. Ahora, Miguel, déjame que lo cuente yo. Estás recibiendo inspecciones, estás recibiendo este tipo de cosas que son muy casuales. En mi casa me apareció una inspección que nunca le apareció a nadie. La ley 257 y me intiman a que tenga que presentar. ¿Por qué? Si yo no tengo una obra que está, es un edificio que está, bueno, y todas intimaciones todos los días. O sea, es una persecución, ¿no? Digo, no lo quiero hacer un tema personal, que no me gusta, pero cuando tiene cola de perro, oreja de perro y nariz de perro, es perro. Ah, debe ser el perro que se le perdió, que encontró a Patricia Bullrich en la editorial, que no le pusimos el nombre. Oh, tipo, no, pongámosle Fortuna. Fortuna es lo que exigen para poder... Estoy acalorado. Sí, no, se dan cuenta que vengo... O sea, estás recargado. No, porque justamente estábamos hablando con nuestros oyentes, comentábamos esto de lo que está pasando ahora, por ejemplo, con Cueroflex, donde hay un aumento, pasaron de 50.000 pesos a 350.000 pesos, y donde... Hoy no pude ir a la audiencia, estaba comprometido por este problema que me surge, que... Bueno, a ver, tengo gente donde le he vendido y ahora me dice, ¿qué hacemos? Y no te... ¿Qué hago con esa gente? Que le vendí un departamento, ahora no le puedo dar luz, y la gente viene y me dice, ¿y Miguel, qué hacemos? Y me viene y me dice, ¿qué me voy a devolver? La plata. O sea, ahora vos, Miguel, andás apareciendo en todos los medios, salís en la televisión, hasta con Nelson Castro estuviste hablando de cómo te meten la mano en el bolsillo los de Sur, y vos pretendés que estos tipos te reciban con masita y alfombra roja. ¿Será? Sí, pero es un castigo, ¿no? Es un castigo. Bueno, pero son condecoraciones también. Yo sé que son un tedio y te ocupan tiempo y espacio, pero... A ver, te la corto con el tema de la persecución. Nosotros somos una asociación de consumidores... Modecuma. Modecuma. Juan Carlos sabe los recursos exiguos que nos dan. La FIP, de buenas a primeras, nos quitó... Yo no quiero pensar que es a nuestra asociación nada más. Nos quitó una exención de ganancias que tenemos todas las asociaciones de consumidores. ¿Por qué? Porque tengo que no cumplir no sé qué cosa. Bueno, está bien. Me vuelvo a reinscribir. La quinta pata al gato me están pidiendo. Hoy me llega un mail de la contadora y me dice, ahora nos piden el día que abriste la cuenta en el banco. ¿Qué es? Me voy a acordar. A la mañana llamando al banco. Pues no termino de... O sea, si me dan un... X pesos, que son dos bancos con 50, y no tengo la exención de ganancia, me van a sacar el 25%. Miguel, en el... Una de las oyentes preguntó, sí, no quiero hacer nombre, pero sí, lo menciono porque preguntó la oyente sobre Polino, cuál era su función. No quiero centrarlo en Polino. ¿Cuál Polino? ¿El que de los medios? Héctor. El de los medios, sí. Ese más divertido. Héctor Polino. El de verdad. Sí, el de que está con Tinelli, ese me gusta más. No, el otro. No, Héctor Polino. Hagámoslo general con todas las asociaciones de consumidores que son... Claro, la pregunta era si hay una... Si que, digamos, pasa con Modecuma, que es la más activa, o una de las tres o cuatro más activas, o al resto también le está pasando esto. Al resto, algunas, digamos que son más suaves. A ver, hay como casualidades y causalidades, ¿no? Sería una casualidad que nos pase a todos, pero hay algunas. A ver, por ejemplo, nosotros en el registro que se armó nuevo... Todo ahora es nuevo, todo viene, todo reformulado. En la Dirección Nacional de Comercio, Defensa del Consumidor de Nación, que está el doctor Blanco Muñoz, con el que tengo una relación de muchos años. Bien, nos dice, bueno, hay que repadronar. Nos sometemos, dijimos, bueno, vamos a repadronar si no tenemos nada que ocultar. Ahora, casualidad, la primera oficina que van a inspeccionar es la mía. Sí. Será por la cercanía. Pues, no sé, pero a ver, cuando vos enumerás una serie de cosas, es como que te están queriendo callar la boca, bueno, de alguna manera. Bueno, ¿no? Miguel... Y Polino es un tipo que no se calla, vamos a ser honestos. Uh-huh. Polino es un tipo, podrás tener... pero el tipo es coherente desde hace 30 años que dice lo mismo, siempre piensa igual el tipo. Y ha criticado, se ha peleado con Moreno en la otra gestión, ha tenido actitudes de decirle en la cara al ministro Aranguro. Bueno, y eso también siempre después lo van y lo surguetean, le piden con la lupa, cuando a otros a lo mejor no le piden tantas cosas. Claro, ¿no? Pero déjame decir una cosa, porque así le podemos dar la vuelta de rosca que tiene que ver con que este tipo de situaciones que uno puede tranquilamente asumir como una llamada de atención por parte del establishment, tiene que ver con el trabajo que viene haciendo la multisectorial y que tiene que ver con los dos cacerolazos, los dos ruidazos que se hicieron hace muy poco tiempo, y que tiene que ver con lo que hablábamos recién, y que te lo pregunto en función de esto. ¿Cuándo se organiza el próximo ruidazo? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son los plazos políticos? Pero hay algo evidente y tiene que ver con que las facturas ya están llegando a algunos hogares y son realmente impagables, pensando además que no es que, bueno, es impagable y uno se va acomodando, es que va a seguir aumentando. Porque el objetivo es llegar al 1000%, ¿es un objetivo? Mira, esto lo planteó claro la gente de Aranguren cuando nosotros fuimos en enero. Ellos quieren llegar a que valga 1000 pesos el kilowatt, de 90 que estaba. Esta audiencia pública que están, y que queremos que la gente se inscriba a partir de 11, yo les voy a enviar... ¿La audiencia para que pública, la de Luz? La de Luz, que se va a hacer en el Teatro de la Ribera. El día 28 de octubre, a partir del 11 nos vamos a poder inscribir, ¿no? A partir del martes que viene. O sea, el martes que viene, yo lo que les voy a mandar por mail a ustedes son los formularios para que la gente lo pueda tener, lo suban a la página, lo vamos a subir nosotros a la página, lo vamos a difundir en la multisectorial, para que en realidad, porque hay dos cosas. Muchas veces la gente dice, yo a una audiencia pública no me animo a ir porque no sé si me da para hablar. No, la audiencia pública hay expositores y hay gente que va a escuchar, a presenciar la audiencia pública. Claro, no solamente hablar. No solamente hablar. Y entonces el formulario es lo que te dice. Si usted es expositor, diga en síntesis que va a exponer y puede adjuntar por secretaría 48 hojas, porque después te dan 10 minutos para hablar a una ONG, o 5 minutos si sos un particular. No, muy poco. Presentás lo yo lo puedo presentar por escrito y digo, presento por secretaría y lo adjunto cuando voy a escribir, cuando me voy a inscribir, y es complejo, porque vos fíjate que no te vas a... Por ahora, mañana tenemos una reunión en el ENRE y vamos a pedir que se modifique eso. Vos no te podés poner, inscribir vía internet. Para todo es vía internet. Ahora esto tenés que ir a la calle Madero, Avenida Madero, 1020, planta baja, inscribirte. De 14 a 14 en 30. Claro, sí, en ayuna, con el dedo índice limpio, por si hay que... Bueno, digamos, cuando vos no querés que algo suceda, la complicás, ¿no? O cuando, digo, me parece que hay que inundar de gente, y la no gente, lo que no está viendo, sí, que nosotros hablamos de un veranito, ¿vieron cómo hablamos del veranito de San Juan, que no está llegando? Que en épocas invernales viene un calor que te hace pensar que se acabó el invierno y vuelve otra vez el invierno. Bueno, con la factura pasa lo mismo. La gente se olvida que hace 3 meses que no paga las facturas, pero las facturas van a venir. Te la van a dar en cuotas, pero se van a acumular, porque no es que condonaron la factura. No, las quieren cobrar. Las primeras serán a valor anterior, pero igual te las van a cobrar. Lo que no queda claro es a partir de cuándo el aumento rigió. Y todavía no está publicado en el boletín oficial. Pero no sé, ¿a partir de cuándo el cuadro nuevo tarifario? El nuevo cuadro tarifario tiene que salir publicado. Hoy no habría el boletín oficial, pero si no estarían ya todos los medios llamando. Y si salió publicado en el boletín oficial el nuevo cuadro tarifario del ENRE. Del ENERGAS, perdón. Pero todo lo que te están refacturando es con anterioridad al 1 de abril, es al 31 de marzo, o sea, con el precio viejo. 0,48 el metro cúbico, 0,52 según la categoría. Después vino a 2 pesos y pico, que fue cuando se explotó todo. Escúchame, en cuanto a lo judicial, ¿la causa de Luz sigue vigente o no? Bueno, ahí hay un problema jurídico con la jueza Ford, que la corrieron, que ahora hay otro juez. Eso sigue en danza. Nosotros hemos presentado una causa. Perdóname, hablando de apriete, ¿no? Lo digo de la jueza Fons. ¿No? Sí. Hola, ¿cómo están los pibes? ¿No? Claro, te aparece un tipo de lente negro, faltan los Falcon y que te digan, ¿cómo andan los pibes? Claro. Y vos, claro, yo me pongo en el lugar de la jueza, ¿no? Claro. Hay que ponerse en los zapatos de la jueza. Apretaron loco a una jueza. Ahora, una jueza la amenazaron de muerte. Pero no estamos hablando de pavada. No es que le denunciaba a Jarvide porque se había comprado un anillo. No, a esta jueza le dijeron, te vamos a liquidar. ¿Qué tal? Bueno, entonces, esta democracia pro-cívica, de pro-cívica tiene poco. Procesista. Escúchame, se nos acaba el tiempo, pero después de la pausa hablemos de las instancias judiciales. No me cortes vos también. No me corte, no me corte, se queda. Que no me corte. Lo censuran a Fortuna en Radio Rebelde. Hacemos una breve pausa y hablamos. Hasta acá hay censura también. Escúchame, hablamos de los procesos judiciales. No se vuelva hablando, por favor. Tapare la boca. No, bueno, vamos a... Bueno, vamos a un corte. Vamos a un corte y seguimos y vemos... Si no, la señora operadora se me pone con cara seria y no me da un mate después. Ahí está, no, ya está preparando los mates. Me amenazan, me extorsionan. Está con todo, ¿eh? Escúchame, ¿qué te iba a preguntar? Ya me olvidé lo que te iba a preguntar. Ya me olvidé lo que te iba a preguntar. Bueno, pero lo que te iba a preguntar, lo preguntamos después del corte. Ya venimos. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis D'Elía. Luis D'Elía, conducción. Siento que estamos en guerra y que en realidad estoy en una trinchera contra el imperio, disparando balas de esperanza, balas de futuro, balas que abran conciencia, balas que unan la clase trabajadora y el pueblo, balas que nos lleven finalmente a la victoria. No van a callar a Radio Rebelde. Nunca, jamás. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0, un piquete radial. A la restauración conservadora. Mañana Nacional. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Un programa del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. Conduce Federico Bernal. Contra el apagón informativo, partidos, organizaciones y agrupaciones del Frente Nacional tienen aquí voz y micrófono. Mañana Nacional. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escuchá Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 desde el 7 de octubre por Radio Rebelde, tu radio. Este viernes a las 21 horas los invitamos a todos y a todas a Pueyrredón 19 en el barrio de Once para compartir la película mexicana La Dictadura Perfecta, un film que muestra la manipulación de los medios de comunicación en la opinión pública. Entrada a la gorra para seguir apoyando a Radio Rebelde, las voces del pueblo y el proyecto nacional y popular. No nos queda otra. Por Radio Rebelde, AM740. Y 34 de mediodía y este programa, esta última media hora, está incendiada, porque Miguel Fortuna vino con las antorchas, ya está preparando el fueguito. Vino a full. Pero eso ahora lo vamos, dame unos minutitos y ahora lo vamos a tocar. Me quiero meter con el tema de Telesur, porque es una causa que a nosotros nos involucra como medio alternativo y además con algo que ha sepultado, con tanta locura. La verdad que en ese sentido este gobierno maneja muy bien los tiempos. Contanos, Juan Carlos, contanos de la campaña de Telesur, contanos qué está pasando con lo de Telesur. Bien. ¿Qué pasa? ¿Telesur lo van a echar de la Argentina? ¿Se puede resistir? Mira, el tema es así. Telesur es una señal multiestatal. Es decir, está integrada por estados nacionales distintos. Venezuela, Argentina, muchos países de Latinoamérica integran esa señal. De manera que vos como país, o nosotros como país, podemos mostrar nuestra producción, nuestras noticias, nuestra cultura, nuestro arte, nuestro trabajo, en definitiva. El presidente Macri, haciendo uso de una de las cláusulas que permite a los estados retirarse de manera voluntaria, mirá qué buenos que somos, ¿no? Que cuando se generó esta cláusula, tanto Néstor Kirchner como Hugo Chávez consideraron que ningún estado iba a retirarse de una señal que beneficia a su propio estado. Claro. Bueno, pero Macri, usando esta cláusula, denunció el acuerdo y está a punto de retirar a la Argentina de Telesur. Pero además de eso, que Argentina no va a estar en Telesur, lo sacó de la TDA, la Televisión Digital Abierta, que acá hay una clarísima violación, después nos explicará Fortuna o con el tiempo nos explicará, si los derechos del consumidor también están pisoteados del momento en que te están sacando una señal. Si yo quiero ver Telesur, ¿por qué no? ¿Por qué no? Después hay apretes también de los operadores privados. Telesur es una señal que se baja gratuita, o sea, no hay excusa. Cablevisión, cualquiera de los operadores que no ponga Telesur o que te lo mande allá lejos en la grilla, está operando en contra de que se sepa la verdad. Entonces los medios alternativos, asociaciones civiles, asociaciones de consumidores, una verdadera multisectorial por la libertad de expresión, decidimos dos cosas: apoyar al diputado Carmona, que presentó una ley para que Telesur siga siendo un estatal, o sea, sí, que la Argentina siga estando ahí. Esto se va a votar en el Congreso, el diputado del Frente para la Victoria por Mendoza, Guillermo Carmona. Y por otro lado, también Remo Carlotto, también del Frente para la Victoria, presentó una cuestión en la Comisión de Libertad de Expresión. ¿Te puede gustar o no Telesur? Vos podés ser de derecha, o de izquierda, o del centro, de donde sea. Te puede gustar o no, pero hay gente que le gusta. Y mientras haya gente que le gusta, no hay derecho a sacarla de las pantallas. Entonces hicimos una campaña. Una campaña que la pueden seguir en Twitter, es @telesurnoseva. Ajá. En Facebook, es facebook.com/, la barra inclinada, la que está arriba del 7, Telesur no se va. En fase popular, fasepopular.net/, Telesur no se va. Y que cuenta con el apoyo, por supuesto, de la revista Martia, del Fase Popular, de la Asociación Civil Azucena Villaflor, de infinidad de grupos y colectivos por la libertad de expresión, distintos medios de comunicación, Infobaire 24, personalidades, nos acaban de llegar fotos de Carlos Heller, Roberto Marino, Andrés Aciaín. Esto pueden verlo en la página Telesur no se va, de Facebook, la más usual en la red imperialista, facebook.com/telesurnoseva. Y hoy a las 18 horas vamos a hacer un WhatsAppazo. ¿WhatsAppazo? ¡WhatsAppazo! ¡Ah, oh, chico! ¡Paso, paso, que vean el WhatsAppazo! Un WhatsAppazo que es enviar WhatsApp a todos nuestros contactos a partir de las 18 horas con un texto que está precisamente en la página de fasepopular.net/telesurnoseva o de Facebook, facebook.com/telesurnoseva. Y que dice, básicamente, no nos quedemos quietos, van a eliminar todos los medios que muestran los actos de gobierno de la corporación Cambiemos, en un claro acto de censura, ya sacó a Telesur de la TDA, y pretende sacar a Argentina esta señal multiestatal. Y vamos a pedirle a todos los que lo reciben que se lo envíen a 10 contactos, alrededor del mundo, que esto estalle a nivel planetario. Importante estas causas. Uno, la verdad que siempre es medio reacio. Yo, por lo menos, cuando me mandan cadenas, medio que todo bien, pero no comparto, la verdad. Pero en este tipo de cuestiones me parece importante poder utilizar esta herramienta que es la comunicación en redes como... ¿Sabes qué pasa, Julián? Tenés razón. A mí tampoco me gustan las cadenas. Creo que a nadie nos gustan en general las cadenas. Porque a veces se usan mal, se usan desmedidamente, se usan para promover cualquier pavada. Pero acá estamos hablando de si sacan a Telesur, Después van a sacar a Martia, mirá lo que nos está contando Miguel, apretan jueces, apretan asociaciones de consumidores, sacan canales del aire, ¿quién nos va a defender? El otro día lo planteamos en la multisectorial, el lunes, donde Miguel tiene participación, Fortuna tiene participación destacada como asociación de consumidor, como titular de la asociación más combativa que tenemos en el país. Así le va. Y así le va, y ahí tenés, ¿quién le da aire? Si mañana los medios hegemónicos deciden, bueno, Fortuna a partir de hoy no está más. Totalmente. ¿Quién? Totalmente. Telesur, totalmente. Amartya, Radio Rebelde, totalmente. Página Popular, totalmente. Infobaire 24. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Bueno, exacto. Entonces WhatsAppazo hoy a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, entra Telesur, a la página, no se va. Perdóname, entra a la página de Facebook, metete ahí, metete en Facebook y entra y busca. Y es muy importante, y le digo a todos nuestros oyentes, que entren y pongan me gusta, que inviten. Las páginas estas uno puede invitarle a otros para porque que son se... fanpage, ¿no? Para, claro, exactamente. Entonces, es importante, es una parte de la militancia también, lo digital y las redes, porque nos permite ampliar. Es muy importante este apoyo a Telesur, y como dijo Juan Carlos, si tocan a Telesur, nos tocan a todos. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable a tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Compañero Federico, fui uno de los primeros que vos sacaste al aire cuando empezaste. Bueno, 5433-0047, mi número de teléfono. Te voy a hablar de música, no sé quién toca la viola. Tengo un proyecto como jubilado y voy a cantar a los jubilados. Canto tango, aficionado, en fin, me la rebusco. Sería cuestión de vernos, coordinar. Y por otra parte, Alfredo Gobbi fue uno del violín romántico del tango. Su gira con el padre por todo el internacional, nació en otro mundo, en fin. Triste destino, el hijo cruel, un tango para Chaplin. Alfredo Río y Tito Landó, para mí fue la mejor época y Tito Landó tiene un... Yo quiero que la gente entienda, Radio Rebelde, me llamo Gladys, que la gente entienda cómo Néstor agarró este país, darle en la cabeza con eso, y cómo en 10 años hizo tantas cosas, porque muestran lo que estaba mal, pero las maravillas que hizo este gobierno para el pueblo, no lo hizo otro, solamente Perón, ¿sabes? Porque es una cosa impresionante y le dan con el pico, con el pico, con el pico. Es una cosa que la gente tiene que escuchar otras cosas. Tiene que ver cómo estábamos antes, cuando íbamos al mercado, y cómo estamos ahora. Un kilo de batata, 40 pesos. Un kilo de tomate, 25 pesos. La pera, 30 pesos. Hola, sí, me molestó mucho que se rieran después de decir que le amenazaron de muerte a la jueza. Que la toman como si fuera en sonso, ¿qué es? Era vergüenza ajena, la verdad. Una víctima que se rían ustedes. No sé si yo lo interpreté mal, pero fue así como sonó. Horrible. Chao. Mari de Congreso. Hola, sí, me molestó mucho que se rieran después de decir que le amenazaron de muerte a la jueza. Que la toman como si fuera en sonso, ¿qué es? Era vergüenza ajena, la verdad. Una víctima que se rían ustedes. No sé si yo lo interpreté mal, pero fue así como sonó. Horrible. Chao. Mari de Congreso. Hola, lindos rebeldes. Por favor, necesitaría saber si esta noche vamos a Atlanta. Va, hoy a la tardecita. Por favor, confírmelo o niéguemelo, porque yo no sé si se va a levantar por lluvia o no. Yo con lluvia o lo que sea, yo voy. Pero quiero saber si se va a hacer la reunión. Gracias. Sí, muy buenos días. Los estoy escuchando. Yo les aconsejo que hablen con los vecinos de Berazategui y la lucha contra Edesur. En el barrio, en el Festival de Cine Político, documentaron su accionar en la película Mariposas Negras, un barrio irradiado con escapes de alta tensión eléctrica. Leucemia, cáncer, alergias, conjuntivitis graves, anemias. Enfrentaron a Edesur, a la gobernadora, el intendente, le enviaron una carta a Cristina. ¿Ustedes se enteraron? Vinieron de la universidad y los médicos les dieron la razón, pero todo se acalla. Y 45, estos eran los mensajes al 4524-7816. Importante siempre la información que nos tiran los oyentes, como lo de Berazategui, y vamos a investigar sobre eso. Siempre agradecemos mucho y le decimos a Mari, no nos reímos de la jueza, al no contrario, todo lo contrario. Nos reímos una nos descarga. No, nos preocupa. Estamos hablando, lo que dijimos fue que lo están apretando a él. Uno se ríe para no llorar, pero digamos, pero, claro que broma. Es gravísimo. Primero que es gravísimo que amenacen a cualquiera. Y segundo, en un caso que es tan de dominio público y que no es casualidad que a esa mujer la amenazaron porque era una salidera, que desgraciadamente pasa, no, con nombre y apellido y por un hecho que hizo, que es molestar al poder, al establishment. Hablemos concretamente de molestar al establishment. Primero te pregunto, en términos judiciales, el tema del agua está todavía, está ahí, todavía no hay noticia judicial sobre eso, pero hay una causa. Nosotros presentamos claro, con la multisectorial el tema del agua. Todavía está en veremos eso. Están, viste, a partir de esto que decimos y que no es broma, todos los jueces están tomando su recabo al momento. Nosotros presentamos otro amparo sobre el tema eléctrico, que hizo la jueza que tenía a cargo la causa. La pateó para la Corte Suprema, se la sacó de encima, la Corte Suprema se la devolvió, le dijo, no, espere. Bueno, digo, me parece también que es terrible las cosas que están pasando con el Poder Judicial, sobre todo con fallos que perjudican intereses corporativos. ¿Como bueno, por ejemplo? Y las empresas hidroeléctricas, las empresas de electricidad, las empresas de gas. Cuando hay esos fallos, hay amenazas, hay lo dijo el juez Ollarvide antes de irse, más allá de que a uno le pueda gustar o no. Ollarvide dijo, a mí me apretaron para que me vaya, ¿o no? Sí. Y dio nombre y apellido de quién son la gente que lo fue a apretar. Entonces, muchacho, ayer, perdóname, ¿no? Que me extienda en esto, porque estoy en esto del censurar. Ayer una de las periodistas que están intratables, esa señora Franco, que sí, yo no la conocía, que alguna vez dijo que fue censurado en un acto en la época de Cristina, sí, hizo una carta abierta diciendo que repudiaba que ahora los grandes demócratas que iban a traer toda la comunicación oficial no pueden entrar a preguntarle al presidente y las preguntas no pueden ser molestas. A ver, vos no podés molestar ni al presidente ni a ningún funcionario con preguntas capciosas, por decirlo de alguna manera. No llegaron las inversiones, esas cosas no se preguntan. Entonces hay que preguntar dónde se reparten almohadones, dónde dan pochoclos en las plazas. Esas son las cosas de la gestión que ellos quieren que se vean. Pregunta, ¿el gas qué quedó? Porque el gas sí hubo una falta, una falla de la Corte Suprema. Falta que salga después. Porque, por ejemplo, si alguien se quiere enterar lo que pasó en la audiencia pública, entra a la página del Energas y hay 159 páginas donde el Energas cuenta lo que pasó en la audiencia pública. La audiencia pública, vos lo que tienes que hacer es contestar las cosas que te preguntan, claro, o que te manifiestan. No es informativa, porque si no, para eso, pero al taquígrafo que me diga todo lo que pasó. Y esto no es una transcripción taquigráfica. Exacto. Estamos pensando, con algunas asociaciones de consumidores, pedir, si es necesario, antes que nos decapiten, hacer un pedido de impugnación, de decir, esta audiencia pública es nula. Es nula porque además no, no dieron informa nada. El cuadro tarifario, no dijeron cuál es el precio a boca de pozo. Dieron cómo y cómo se genera, qué es lo que le pidió. O sea, no cumplieron con lo que le pidió la Corte. La Corte dijo que no sea informativa, sino que sea explicativa, que dé los motivos. ¿Por qué se cambió el valor del precio en boca de pozo, que es un tema muy técnico, los BTU, que todo el mundo habló y todo el mundo estuvo en boga? ¿De dónde salió? ¿Por qué? ¿Y por qué vale distinto acá que en otros países? Cosa que ni el ministerio ni el ente dieron explicación alguna. Y en la información que hacen de 159 páginas dijo, Bucetti dijo tal cosa. Es informativa. Romero, es informativa. O peor, testimonial. Y encima cortan lo que dijo, ponen lo que le conviene a ellos. Antes que se vaya el tiempo, Miguel... Que no salgan el nuevo cuadro tarifario, no van a poder facturar con los valores nuevos, que no sabemos cuáles son. Ellos hablan de un 203%, veremos. Promedio, dicen. Promedio, veremos, pues yo no les creo nada, nada. Mi abuela, cuando yo era chico, me decía, a alguien que pensaba mal, si vos querés pensar bien, pensá todo lo contrario a lo que dice fulano X. Yo de este gobierno pienso todo lo contrario. Está la prueba, ahora todos los juicios de los jubilados están cobrando la mitad por la ley que toma otros parámetros y era para reparación histórica de los viejitos, y ahora los viejitos los están, perdón la presión, cagando, porque le están dando la mitad en los juicios. La gente no se da cuenta. Pero es como cuando dieron el índice de pobreza, que es una barbaridad estar hablando si hay más pobre, menos pobre, 3%, 7%, 32%. ¿Pero qué hicieron? Cambiaron los parámetros. Entonces yo, si me conviene, cambio los parámetros, digo, hay un 32% de pobre. Una vergüenza, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Dentro de 3-6 meses, digo, lo bajé a 30%. Qué barro, cómo va bien la gestión. Si yo te dibujo para arriba, después para bajar es fácil. Claro. Digo, me parece que habría que ser más serio y, bueno, y no quieren que se muestren las dificultades, los problemas que tienen. Estamos hablando con Miguel Fortuna, ustedes ya lo conocen, pero yo lo aclaro a la audiencia, titular de Modecuma y parte importante de lo que es la multisectorial. Entonces, la pregunta en consecuencia a todo esto que estamos planteando, tiene que ver con lo legal, tiene que ver también con, ¿sabes qué? No sé si vos lo pudiste ver, hoy lo comentábamos, es que las Madres de Plaza de Mayo fueron a Comodoro Py a interpelar a Arcolini, que tiene la causa de papel prensa, ¿no? Y yo lo que veía en esa foto de las madres sentadas ahí en parecía un pasillo de tribunales, ¿no? Esta actitud que tenemos que cambiar de alguna manera, que tiene que ver con cómo interpelamos. Me parece que las acciones directas que tuvo la multisectorial fueron muy importantes y lo siguen siendo. Y la pregunta que seguramente los oyentes se hacen, y yo también me lo hago y te lo hago siempre que nos vemos, es ¿cuándo vamos por un nuevo ruidazo? Porque lo que en la encerrona en la que parece que nos estamos metiendo, que por supuesto, como en política, hay que agotar todos los debates, ¿no? No hay que apurarse, pero la situación es que, bueno, sin presión social, la idea es que esto pasa por un tubo. Ellos están apostando, vieron que no era tanto lo de las tarifas, porque las tarifas no vinieron. Claro. Cuando yo dije, acuérdense que yo dije, en abril esto explota. Y todos se me reían, no ustedes, no, pero todos se me reían. Y en abril explotó, y abril y mayo explotó. Y esto explota el mes que viene, porque se van a juntar todos. Y cuando salga lo del gas, porque hasta ahora lo vienen tironeando y demorando porque no quieren dar malas noticias. Pero se va a juntar y va a diluir la audiencia pública de electricidad, que es bravísima, va a ser peor el efecto que lo que pasó con el gas. ¿Lo de la luz? Sí. Porque vienen... Esta audiencia pública va a ser para el aumento que hay ahora, pero están previendo un aumento más para fin de año o principio del año que viene. Entonces me parece que ahí nos vamos a encontrar con otra sorpresa y media, como decía algún programa, sí, porque va a ser peor el efecto. Y esto en octubre, fines de octubre, en principio de noviembre, y esto creo que hasta en diciembre, porque encima van a venir la factura nueva con apagones, va a haber cortes de luz. Señores, va a haber corte de luz. Lo han reconocido ellos mismos que no van a poder evitar los cortes de luz, más allá de los aumentos de tarifa. Ahora van a decir que como los jueces pararon, no pudieron hacer las inversiones, van a poner mil excusas, pero va a haber corte de luz. Vayámonos preparando, ¿eh? Lo peor está por venir. Juan Carlos, ¿cómo vos que sos parte también de la multisectorial, cómo ves el trabajo de las distintas organizaciones? Hoy le preguntábamos a Lecher el índice de unidad. Sí. ¿Cómo vos ves ese trabajo? Te voy a ser totalmente franco. Por favor, no esperaba menos. No, ya lo sé, pero a veces uno, digamos, en la postura militante tiene que mantener los ánimos vienen alto, por eso usamos el humor hoy en la editorial, sí. Y tratamos de encontrarle la vuelta a las cosas. Si no, si nos deprimimos o bajamos los brazos, sonamos. Pero voy a aprovechar para hacer una convocatoria. Todos los lunes, en este caso la semana que viene, el martes. El martes porque es feriado el lunes. Nos reunimos todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires que estamos, digamos, indignados con esta situación de los tarifazos y con tantas otras cosas. Mencionamos lo de Telesur y tantas otras. Despidos, política económica recesiva, arbitrariedades por todos lados, cachorrito que te afanan, te mandan 5 y después son 4, o son 4 y después son 5, no sabés. Bueno, todas estas cosas, perdón el humor de nuevo, tienen que ver con un agobio que estamos empezando a sentir, porque son tantos los frentes que abren estos tipos de la corporación Cambiemos, tantos, que cada día cuando te levantás tenés 7, 8 temas que explotan, que explotan, explotan. Como un WhatsApp, en la cadena de WhatsApp, sí, sí. Explota todos los días. Todos los días. Entonces en la multisectorial el lunes pasado se empezaron a plantear lo de Cuero Flex, se empezó a plantear cada uno de los que lo de Telesur, por supuesto. Lo de la litoraleña, tantos casos y casos y casos, que llega un punto donde te agobia y ya no sabes ni qué hacer, ni para dónde salir. Yo creo que estamos en esa situación, en este momento, que requiere de parte de los dirigentes, y por eso acá tenemos a uno de ellos, que es Miguel Fortuna, ¿sí? Mucha claridad para poner las prioridades en los temas que realmente importan, independientemente de que sean urgentes o no. Porque claro, le pegan a un chico de la villa y es urgente. ¿Cómo no va a ser urgente que los gendarmes le peguen a un pibe? Es urgente. Claro. Pero también es urgente que cierre una fábrica y también es urgente. Pero lamentablemente, aún así, que apreten a una jueza. Y le reiteramos las disculpas a la oyente si entendió que estábamos tomándonos en broma ese caso. Son tantos los temas que tenemos que poner prioridad, orden y no salir desesperados. Por eso lo del ruidazo tenemos que esperar un poquito, me parece. Esa es un poco la conclusión. Tiene que madurar un poquito más. Pero como salió la otra vez, la gente te empuja sola. Claro. Así como estamos, como diría Pino, amesetados un poco, porque es un reflujo, pero es que esto nos va a servir para tomar un envión y estar preparados. El 28 es la próxima apuesta. El 28 tenemos que inundarle la audiencia pública. Me parece que tenemos que estar todos alerta y vigilantes. Muy importante, muy importante eso. Hay Twitter, dice Juan Carlos, Revista Marte, el error es creer que la justicia es inmácula y ciega, dice Juan Carlos. Hay un oyente, Jimena Riveros, una amiga de la casa, dice, los Involcables se animaron al Twitter, muy bien, ahí saluda. Los Involcables son una banda que hemos promocionado por aquí, así que seguramente los esperamos acá nuevamente. Dice Numeral Pueblo y Revista Martia, pasar a los oyentes de cómo manipulamos el voto electrónico. Y hay una foto de Gabriela Michetti, así que entren al Twitter, ahí hay data sobre el tema del voto electrónico. Mabel dice, muy amablemente, nos arroba a todos nosotros y nos dice, viejas inútiles, devuelvan lo robado. Bueno, no sé lo de viejas, no sé por qué lo dice. Nosotros somos viejas. Y devolver lo robado, te dice. Juventud, no robé nada. Juventud Forca dice, mañana jueves, acto con Cristina. Eso, aclarémoslo. El acto es mañana, no es hoy. ¿Sí? Es mañana a las 6 de la tarde. Recomendamos, como lo dijo ayer Tute de Los Irrompibles, vayan temprano, para ver mucha gente. Así que tipo 3 de la tarde, si tienen posibilidad. Si no, va a haber pantallas afuera para que lo puedan ver. Pero hay que ir temprano. Y a las 6 toca Víctor Heredia. Toca Víctor Heredia, ¿eh? Roberto Adrián dice, Revista Martia, cumpas y pasan los enlaces de Telesur. Eso, volvé a repetir lo de Telesur. ¿Cómo es eso? Bueno, por Facebook, que es lo más fácil. Sí, Facebook es lo más fácil, es facebook.com/, la barra que está arriba del 7, la barra inclinada, Telesur no se va, todo junto. Ahí llegás, o si no, pones en el buscador Telesur no se va, te va a aparecer. Ahí están mandando fotos Carlos Heller, Roberto Caballero. Va a llegar una inesperada, ¿eh? En cualquier momento llega una femenina. De esas fotos que... Sí, femenina. ¿Y otra masculina? Y masculina también. Bueno, ténganlo en cuenta, súmense a la campaña Telesur, necesitamos de todos. Si quieren mandar una foto con un cartelito diciendo Telesur no se va, también lo necesitamos. Sí. ¿Dónde pueden mandar esa foto? Telesur no se va, @gmail.com o por Twitter @telesur no se va. Perdóname, cortito. Nosotros como Defensa del Consumidor decimos, el consumidor tiene el derecho a elegir lo que quiere ver, porque si estamos en una democracia, no te pueden decir qué es lo que podés ver y lo que no debes ver. Así como podés mirar TN, podés mirar Telesur. Exactamente. Recordamos que este viernes, 7 a las 21 horas, andate a ver La Dictadura Perfecta, esto es Porredón 19, ¿sí? La sede de Miles ahí en Plaza... ¿A las 21? A las 21 horas, exactamente. Bien. El viernes, andate a mirar La Dictadura Perfecta, entrá a la gorra, para los oyentes de nuestra gran radio. Obra de teatro, acordate que tenés entradas para hoy para ir a ver al Teatro Roma, ¿sí? Una obra de teatro, Síndrome de Amor, esto es con Lidia Catalano y Miriam Martino, la dirección es de Corina Fiorillo, inspirada en la canción de Víctor Heredia, mira, justo recién decíamos, la entrada de 100 pesos, pero Amarte te la regala, mandanos un teléfono, ¿sí? Acordá nuestro teléfono. ¿Podés repetir dónde es el Teatro Roma? Teatro Roma... Es en Avellaneda, ¿no? Es en Avellaneda, sí, en la calle... Ay, no tengo la dirección. ¿Es Italia, no? Ahí bajando del puentecito. Apenas bajás cuando vas para la cancha de Racing. Ya te hago la dirección del Teatro Roma. Entraste, yo te quería decir cuando bajás para la cancha de la Guardia Imperial. Estamos en problemas con la Guardia Imperial. Bueno, el Teatro Roma... Si querés entradas para teatro, es el 153-384-0853. Ya nos fuimos, esto se acabó, me quedaron cosas por decir, está el Congreso de Economía, hoy cierra, y creo que ya cumplí con todo. Señor Juan Carlos Romero López, muchas gracias por su presencia. Al contrario, gracias a ustedes, siempre. Nos vemos el miércoles que viene. Y bienvenido a los miércoles, Miguel, esperamos que la persecución no te limite tanto de tiempo para la próxima. Y no quedar detenido en alguna empresa paraestatal. Te vamos a ir a sacar, si es así. Muchas gracias a Mabel Batirola, que hizo posible que este programa se realizara. ¡No hay gracias problema! Por y al señor Pablo Diz. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Y por supuesto al gran debatido. Y al final se llama Nahuel Bianchi y es una persona indispensable. Ahí, reafirmado en su lugar. Esto ha sido No Nos Queda Otra. Mi nombre es Julián Saúd. Ahora ya se viene ADN Nacional y Popular con el señor Javier Vicente. No se vayan de ahí. AM 740. ¡Sí, radio!